No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a comunicarnos con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, porque está realizando un trabajo, va realizado ya un trabajo de investigación muy importante en Rosario, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, y ahora el trabajo sobre políticas sociales y derechos humanos a nivel local fue presentado también en una versión en inglés para, por supuesto, complear también con el Instituto de Ombudsman y con, es decir, los derechos humanos internacionales, y por supuesto para presentarlo también en los organismos internacionales. Por eso quiero que nos cuente del trabajo que ha realizado el doctor Lamberto y, por supuesto, la repercusión que esto puede tener también a nivel internacional. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Bueno, no, cuéntenos del trabajo este que ha presentado. Bueno, ustedes saben que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para hacer un seguimiento de las políticas públicas en el marco de la Agenda 2030. El primero de estos trabajos se hizo en el año analizando el año 2017 en cinco temas de la ciudad de Rosario: pobreza, vejez, violencia de género, discapacidad y vivienda y servicios. Bueno, este trabajo en su momento tuvo una gran importancia porque fue presentado en el 40 aniversario de OIE en las Naciones Unidas, en una cantidad importante de organismos internacionales, pero fue justamente en Toronto, en la reunión ordinaria de OIE, que tiene su sede en Viena, que se nos pidió que hiciéramos una traducción al inglés, porque el idioma número uno que aplica IOI es el inglés, y ellos tienen casi 150 defensorías en todos los continentes, lo cual era necesario para su investigación y su uso más allá de una mera publicación, que tuviese su traducción al inglés. Bueno, lo hemos concluido, nos llevó un trabajo importante porque no es simplemente traducir, sino tratar de compatibilizar los términos técnicos y además la diagramación original. Pero bueno, hemos concluido, lo hemos presentado la semana que viene, pasada, sí. Y ahora tenemos en CDs, en versión digital, la publicación en castellano y en inglés. O sea que puede ser una opción para cada uno de los ciudadanos que necesite este trabajo, especialmente para su conocimiento y investigación, de usar los dos idiomas que se utilizaron para hacer la versión online. Claro, claro, perfecto. Y ahora estoy viendo que también va a ser un nuevo trabajo, pero esta vez sobre violencia laboral en Santa Fe, ¿no? Sí, en realidad tenemos dos trabajos. El primero es violencia laboral. La génesis es la siguiente: Santa Fe tiene una ley de violencia laboral en el empleo público donde la Defensoría es autoridad de aplicación. Ajá. Esta ley data del año 2005, ha sido pionera en el país. Luego se dictó una resolución donde el Ministerio de Trabajo tomó todo lo que es las denuncias por violencia laboral en el empleo privado. Luego, a través de la intersindical, especialmente del norte de Santa Fe, se hizo un protocolo de actuación donde también intervienen los sindicatos, y esto fue sintetizado junto con el delegado de OITRE en la región sur de América Latina, donde fue la base para pedir que se tratara el tema de la violencia laboral en la OIT en el año 2018. Bueno, así se hizo y quedó incorporada para su tratamiento y como eventual recomendación en el próximo congreso en el mes de junio de Ginebra en el año 2019. Ajá. O sea, sobre toda esta génesis se hicieron trabajos, se hizo una publicación. Esta publicación, por supuesto, va a estar en castellano, pero también la idea es que esté en inglés, cosa que se pueda presentar especialmente para la inmensa cantidad de países y delegaciones de todo el mundo que no son de habla hispana, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, todo esto se puede además buscar y ver en la página de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que es www.defensoriasantafe.gob.ar, donde también están las versiones de los informes que ya están realizados, ¿no? Y el otro tema, que no es menor, sí, que ya estamos terminando el tema de las políticas sociales, de los derechos en la provincia de Santa Fe, ya no solamente en la ciudad de Rosario, donde ya es un trabajo que tiene dos o tres particularidades. Primero, se incorpora la salud y la educación, que son materias provinciales especialmente, y además se ha logrado la información de otros poderes del Estado, no solamente de los ejecutivos. O sea, cuando uno dice los ejecutivos nacional, provincial y municipal, se ha logrado tener información del Poder Judicial, que nunca resultaba fácil, y del cuerpo legislativo, o sea, la legislatura de la provincia. Claro. O sea, el próximo trabajo, que va a estar para el mes de mayo, que también vamos a tratar de que sea traducido al inglés, no solamente abarca un territorio más grande que toda la provincia y más materia como salud y educación, sino el informe de los tres poderes, tanto en el orden nacional, provincial o local, como del orden particular de la provincia, del Poder Judicial y la legislatura provincial. Claro, claro, perfecto. Y hablando de temas de trabajo de la Defensoría, los temas diarios, ¿no? Además de que siempre estamos viendo la Defensoría Móvil, que está trabajando por el interior, que se mueve mucho por el interior de la provincia de Santa Fe, varias reuniones importantes que ha tenido últimamente. Una que me comentaba con la gente que está pidiendo una solución para los créditos UBA. Bueno, sí, hay muchas personas que son damnificadas, que han estado en la Defensoría, que nos han planteado en su momento, bueno, qué pasos seguir. Uno lo quiere sintetizar en lo siguiente: la primera recomendación es que vayan a la entidad bancaria otorgante del crédito UBA para hacer el reclamo ante la entidad bancaria, porque debemos estar informados de que el Banco Central tiene un área de atención al usuario vinculado a los reclamos del ciudadano sobre el sistema bancario del país, pero además cada entidad bancaria debería tener un centro de atención a los usuarios donde deben asesorar, acompañar y eventualmente orientar a aquellos que han sido, quienes han tomado los créditos rurales y hoy tienen serias dificultades para afrontar el capital y la cuota. Pero en el caso concreto de Santa Fe, se mandó una nota también al Banco de la Nación Argentina, porque el 50% de los créditos hipotecarios UBA los otorga el Banco de la Nación Argentina. Sí. El banco nos ha contestado que se encuentran avanzando en la implementación de la extensión de plazos de dichos préstamos como medida atenuante ante el incremento de UBA y el tope del coeficiente de variación salarial, el CDS, cuyo marco normativo es impuesto por el Banco Central de la República Argentina. Estas son las dos frases muy escuetas que nos ha dado respuesta el banco. Yo ahora quiero hacer una aclaración. En primer lugar, uno siempre valora que le contestan a las defensorías, porque son instituciones de prestigio y de claramente decididas a defender el derecho del usuario y del consumidor. En cuanto al plazo, la ley prevé que es cuando se supere en 10 puntos el promedio de variación salarial, se puede otorgar hasta el 25% más de cuota. Esto es observado por los ciudadanos que han tomado estos créditos, porque primero la rebaja de la cuota no sería superior a un 15%, pero sí tendría que pagar cuotas de un 25% más. O sea, si tuvo 30 años, tendría que pagar 40 años. Sí, sí. Al cual no solamente se le extiende el plazo, sino que al segundo o tercer año ya se litúa lo que ha sido el aumento, bueno, porque aumenta la cuota y aumenta el capital. O sea que es un tema que aisladamente no es respuesta para los tomadores de los créditos. Y el tema de del coeficiente de variación salarial, que es la otra parte de la respuesta, el tope, como dicen. Bueno, nosotros hemos mandado otra nota el día viernes, la semana pasada, pidiendo mayor precisión. ¿Qué significa esta frase? Dice el tope del coeficiente de variación salarial. Así que bueno, queremos tener una pronta respuesta, a ver si se puede empezar a encauzar posibles soluciones, porque todos sabemos, no solamente aumenta la cuota, sino aumenta el capital. El personal sacará 1,000,000 pesos y ya deben 1,500,000. Claro, y la gente tiene la voluntad de pagar, eso es importantísimo siempre remarcarlo, ¿no? La gente que está pidiendo esto porque tiene la voluntad de pagar, se calcula que hay una morosidad de menos del 2% hasta el momento, así que la gente quiere pagar y hay que tratar de que no suba esta morosidad, ¿no? No, a ver, lo que pasa es que a veces se confunde el reclamo en sí con la morosidad. Uh-huh. Yo creo que la gente tiene dificultad de poder pagarlo. Uh-huh. Ese es el hecho general. No toda la gente reclama, algunos tratan de buscar alternativa, hablar con uno, tener otros recursos. Bueno, creo que objetivamente la cuota ha aumentado y ha aumentado también el capital, con el cual esto tarde o temprano el impacto va a llegar. Sí, sí, porque sí. Cada día se le va a hacer más difícil a la persona pagar la cuota y a su vez achicar el capital. Claro, es eso. Doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.